Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Abrumados por la sobreexposición que supuso Canción Animal, su disco de 1990, los Soda Stereo se dispersaron para oxigenar relaciones y concentrarse en proyectos individuales. Zeta Bosio produjo a otros artistas, Gustavo Cerati afianzó su nexo con Daniel Melero en Colores Santos y Charlie Alberti se dedicó a la informática. Para 1992, el trío estaba otra vez reunido para registrar el disco más pobre en ventas de toda su rica historia, Dynamo. Escuchamos ahora en larga duración Dynamo de Soda Stereo. Thank you.

Soda Stereo pagó cara a la vocación experimental. Dynamo no fue del todo valorado en el año de su publicación y sus ventas estuvieron muy lejos de las de Canción Animal. La idea musical del nuevo disco era profundizar el sonido del anterior, hundiéndose en él. Para eso, Gustavo Cerati había convocado como colaborador artístico a Daniel Melero, algo que incomodaba a los otros miembros del grupo, pero que indudablemente redundaba en pasajes musicales memorables, como Toma la Ruta o Primavera Cero, la canción que oiremos a continuación. Seguimos escuchando en larga duración Dynamo de Soda Stereo. Que baña larga duración. La discoteca de Radionauta. We'll be right back. larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Con excepción de Primavera Cero, Dynamo no contó con los hits a los que Soda Stereo había acostumbrado al público argentino y latinoamericano. El nuevo disco ahondaba en influencias anglosajonas como My Bloody Valentine, The Orb, Ultra Vivid Scene. Más hipnótico y expansivo que nunca, el trío dispuso cada elemento en Dynamo para fabricar lo que apodaba droga musical, un compuesto de alta pureza, logrado a base de efectos sónicos y repetición. Seguimos escuchando en larga duración Dynamo de Soda Stereo. Tiene

Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco. Todos los temas. Soda Stereo presentó este disco con una serie de recitales en el Estadio de Obras Sanitarias, shows que algunos recuerdan como los mejores del grupo. Luego, la banda inició el Dynamo Tour por México, Paraguay y Venezuela, antes de suspenderla en 1993, cuando el trío decide tomarse un descanso. En este periodo, Gustavo Cerati grabó su primer disco solista, Amor Amarillo. El trío volvería a trabajar en estudio en 1995 para la grabación del que sería su último álbum, Sueño Estéreo. Escuchamos hoy en larga duración Dynamo de Soda Stereo. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas.